tinieblas y oprobio, oposición y desaliento. Pero Sanbalat, Tobías y Gesén procuraron ocasionar división entre los obreros, ridiculizaban los esfuerzos de los constructores, prediciendo que fracasaría. Los edificadores se veían obligados a protegerse continuamente de las maquinaciones de sus adversarios, que tramaban conspiraciones para hacer caer a Nehemías en sus redes, y había judíos de corazón falso dispuestos a ayudar en la empresa traicionera. También provino desaliento de otra fuente. Algunos de los judíos que vivían cerca de ellos, los que no participaban en la obra, reunieron las declaraciones de sus enemigos para crear desafecto. La oposición y el desaliento que en los tiempos de Nehemías los constructores sufrieron, tanto por parte de sus enemigos abiertos como de los que se decían amigos suyos, son típicos de lo que experimentarán en nuestro tiempo los que trabajan para Dios. Los enemigos y los amigos les lanzan burlas y oprobio, y el mismo enemigo que induce a despreciarlos recurre a medidas más crueles y violentas cuando se le presenta una oportunidad favorable. Pero como Nehemías, el pueblo de Dios no debe temer ni despreciar a sus enemigos. Cifrando su confianza en Dios, debe ir adelante con firmeza y entregar a su providencia la causa que representa. Extraído de Elena de White, Los Ungidos, páginas 238 y 239. Aplica. Repasa el versículo de memoria. ¿Cómo se aplica a tu vida esta semana? Luego de estudiar el capítulo de esta semana, ¿cuáles son algunas de las aplicaciones personales para tu vida de las que estás convencido? ¿Qué aplicaciones prácticas debes realizar en tu colegio, familia, lugar de trabajo o iglesia?